funciona aquí dentro. Tú nos diste más carne picada, semillas que estallan al viento. No estoy solo, no estoy solo. No acaban conmigo. No estoy solo. No estoy. No estoy solo. No estoy.